A ver, Pablo Bricker. El micrófono y esto se abre, señoras y señores. Otro plato fuerte en la noche de Mega 98.3. Estos Babasónicos en el Pepsi Music 2005 para todo el país. Tu condición racial, tu lugar.